La conducta del creyente se caracteriza por la osadía y la humildad. En Getsemaní, Cristo claramente afirmó su preferencia, pero añadió: «No mi voluntad, sino la tuya». Además de una entrega completa, el espíritu perdonador es otra indicación de humildad. A nosotros mismos se nos perdonó tanto que debemos hacer lo mismo a los demás. ¿Estás enojado con alguien y te cuesta perdonar? Lleva esto a Dios en oración. Ora por ti mismo para que puedas aprender a perdonar. Ora por esa persona con el tiempo. ¿Qué crees que ocurrirá?